Kasugi, Yonde Mokolo Badiama, Viki Bisue Sue na Babikua, Damien Mopepe na Albert Lumbila. Zambe wanga wabolingo, natikeli o wanga iguale. Susie nyoko limotema, na zanginde maloba, tika nanzema. Na yembinze na nzembo mpo boyoka, masi elekie na salaboni. Mama, mami lela na nana omeyaka. Iya teka miboye, mama la wela teonga ino saya pamba. Shakindala, bako finga bako tongo nga inga imoto ampasi na salaboni. Asusu bakuta bo mengo na famiye. Asusu loboko nde mola ina kese ya leta. Basusu nzela molili enga imelanga na landate. Basusu basuwana moto kina bango ya nzoto. Babengi efo perso na zila yangango kebeta. Pati mubenga nako nibo manzoto te mama. Una kakabo mengo jise katanga soke tanga. Mario Sumunga, José Mpaka, Nevada, Asha Mofoto, Anise Bulabanga, Papi Kanza, Mama Malele na yebie, Makambolo Bela Kanga, Lela Nandimie, Mwananga Bawela Kate, Mokili Ezaya Zambe, Ayeba Suwa Bomengo, Bakufa Kalukula Yonanga, Batiki Nyonsonze, La Molili Ndemabe, Ozuwa ezana ntango, kokele la ezana ngunga. Mama, mama die. Mon général, c'est Kam. Iya ta salipasi, mwana nanga tala pamba. Zambende mokonzi, mate kominde boye. Oh, na lelisa motema. Mama peki sanga lolendo ye bota kabine miye. Henriette Kajinga. Dans Chopacha, Jean-Marie et Lessie. Et mon cher Lorenz, est-ce que tu m'entends? Yvan Michaël, Nikonza ou na Justin Lita. Maman na commandé Kosambela, au passé le qui est ma tongue et le qui. Baye babota mana bomengo. Aye bazanga na mokili oyo bamoni nde pasi bwale na kofinga mama e kobota mafamia bomengo bapona kawapie na luka na suatike o nzambe wanga wa bolingo na mituni soki losambo na ngai ekomaka iye iye mwana mama manunga ya wana zangi de maloba kalangi oye bonga na ngaye ngai malole bango batie miso e jeune idiomi oye kokana ngaye bakoloba yo bongi na yete zamba salandeli kamwizi na mokili ozala mobola to mozuwili we kozela tokokenda lilita moto na tango na ye maboko pamba sola tempo Guy Dollar papa na Christelle Côté Mayenga Bédekam Roger Kizunga en Afrique du Sud. Joël Inanga Matiko Moulele Mabele Mame Vital Kamele Horizon Masamba na Mizunga Ngala Sanga, sanga, sanga. Thierry Lumuntu, Docteur Arsène, Papitolas, Salem Service, Viemba Kimalaouka, les géants, Emi Ayayos, Blanchard Massoua, Sylvain Kinoa, Jopis, Bob Massoua. Alain Dumbassi.